Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie. Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell? Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchie! El siguiente audio es una entrevista que Furia de Radio de Bilbao nos hizo a la Radio Anarquista de Berlín sobre el Encuentro Internacional de Radios Anarquistas, Voces del Anarquismo, que está sucediendo entre el 2 y el 5 de abril en la capital de Eslovenia, en Ljubljana. Hola, tenemos aquí ahora una entrevista con el compañero Pedro. Pedro Picapiedra, de Berlín, que nos va a hablar un poco de Anarchist Radio de Berlín y de los próximos encuentros que hay en Radios Libres en Eslovenia. Hola, ¿qué tal, Picapiedra? Aupa, compas. Muchas gracias por la invitación. Pues nada, aquí estamos. Encantado de tenerte con nosotros en Furia de Radio. Aquí estamos yo mismo, Furia, y mi compañero Iván Terrazas. Hola, encantado, Pedro. ¿Qué tal? La gente igual que nos escucha sabe que tenemos cierta relación con la radio a la que tú perteneces, Anarchist Radio de Berlín. Y primeramente, pues queríamos que nos contases un poquito tu radio, cómo funcionáis, qué cosas hacéis y tal, qué colectivo sois. Pues, explícanos un poquito eso, si no te importa. Ok. Bueno, primero decir que, obviamente, a diferencia de ustedes, no somos una radio que emite por las ondas, sino emite por internet. Así que no tenemos así como una base real, sino somos una radio virtual. Pero que sí, después, cuando tenemos programas hechos, que hacemos así cápsulas o audios, lo que sea, se emite en algunas otras radios libres, en Alemania o también incluso en España. Y bueno, somos un colectivo de una cierta cantidad de gente. También basado en apoyo de gente externa que nos ayuda mucho con cosas como grabar un evento, con darle su voz a ciertos contenidos o hacer una traducción, una transcripción, así, cosas así. Y bueno, que empezamos a trabajar en 2009, pero ahí se durmió como el proyecto y reempezamos todo en 2012. Ahí entonces, basado a un podcast mensual que sacamos en alemán, que siempre sale al principio del mes. Y bueno, ahí toca temas muy diferentes desde un punto de vista anarquista. Y bueno, en eso... Bueno, para los furiadictos y furiadictas que nos estéis escuchando, sepáis que nosotros colaboramos con esta radio, a Radio de Berlín, y que algunas de nuestras entrevistas que nosotros hemos hecho, ellos han emitido en otros, en su propia radio y en otras radios con las que ellos tienen contacto en diferentes puntos de este planeta. Y también nosotros hemos emitido cosas que ellos publican en su página web, entrevistas diferentes en castellano y en inglés, llevado a nuestra propia radio. Entonces, bueno, pues si te parece, Pedro, Picapiedra, nos cuentas un poquito, que es interesante el tema que, bueno, hay unos encuentros ahora mismo, ¿no?, en Eslovenia, de radios libres, en los cuales la radio a la que perteneces tiene bastante que ver, creo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que también esos encuentros tienen mucho que ver con el labor que también nosotros, como dos proyectos afines, ya estamos como realizando. Que, bueno, para nosotros, como ustedes ya le contaban a los oyentes, es muy importante también sacar audios en diferentes lenguas, porque obviamente el lenguaje es una cosa importante al momento de entender lo que está pasando en el mundo. Y como no todo el mundo maneja todos los lenguajes, para nosotros es una cosa muy importante que los conocimientos que nosotros saquemos de las entrevistas que hacemos, por ejemplo, en alemán, también las publicamos en inglés y en castellano para que otra gente también entonces sepa de eso. Y eso ya también... Esta labor que hacéis, desde luego, es muy interesante, Pedro, porque La verdad es que tenéis un archivo de entrevistas traducidas y es interesante que, siendo como estáis en Alemania, pues tengáis un archivo disponible para otras radios, para emitir entrevistas y cosas en castellano y en inglés. Eso es muy interesante, la verdad. Es algo que igual no se hace demasiado y que es una labor importante, desde luego. Bueno, no. Es un esfuerzo también grande que hacemos. Sí, desde luego. Por suerte tenemos mucha gente que nos apoya en ello, así que solitos y solitas no podríamos hacerlo. Bueno, y ahí ya estamos entrando en ese tema del encuentro de radios anarquistas, Voces del Anarquismo, el título oficial. Sí. Bueno, que se va a realizar ahora a principios de abril en la capital de Eslovenia, en Ljubljana. Y bueno, todo se basa en un llamado inicial por parte de una radio anarquista de la ciudad esa, que está alocada en Radio Student. El colectivo se llama Charna Lukna, Agujero Negro, y que con esloveno, sí, Charna Lukna. Y con ellos tenemos mucho contacto ya desde hace mucho tiempo. Y ya hemos tenido también incluso encuentros previos a este encuentro que se va a realizar ahora en abril, empezando con la Feria Anarquista de los Balcanes, que se realizó hace 3 años ya en Ljubljana, justamente. Ahí empezamos así ligeramente a tramar ideas y a establecer contactos internacionales, que ahora ya están dando mucho fruto. Pero ahora queremos llevar todo eso un poco más allá, o sea, a una plataforma que nos ayude de una manera mucho más concreta de realizar el intercambio de material, obviamente, por un lado, y de contactos, informaciones, lo que sea entre nosotros para que tengamos una labor así de tipo internacional mucho más fuerte. Y cuéntanos un poquito, Pedro, en estos encuentros en Eslovenia, ¿hay gente de radios de qué países, por ejemplo? Bueno, obviamente todavía no sé si todos han confirmado, pero lo que hemos escuchado hasta ahora de participantes, bueno, obviamente va a venir gente de Alemania, pero nosotros sí. No somos el único proyecto que va a estar presente, también gente de Austria, gente de Francia, de Radio Libertea, gente de Bulgaria, de otros países de los Balcanes, incluso gente de los Estados Unidos parece que va a venir. Y bueno, esta vez tal vez todo era un poco corto el aviso y eso, pero tenemos expectativas que tal vez si se realiza eso, tal vez regularmente, si tenemos la impresión que vale la pena, y ojalá que valga la pena, que venga también entonces gente de otros lugares, de América Latina, por ejemplo, donde también tenemos muchos contactos. Nos gustaría saber también, Pedro, si estos eventos los vais a repetir más veces o cómo se encuentra. Bueno, por ahora es una cosa que se está tramando entre los colectivos afines, así que no le estamos dando propaganda en una página web o algo así. Puede que cambie eso entonces después, según los resultados del encuentro, que obviamente no sé todavía lo que va a pasar, pero obviamente es la idea que tenemos, de poner también una plataforma en internet accesible a todos para que puedan acceder a todos nuestros contenidos. Y esa es una idea como así un poco un sueño futuro que tenemos, de poner un radio de 24 horas en internet anarquista que se alimente de todos nuestros audios, materiales y eso. Pues es un proyecto cuanto menos sí, ambicioso, muy ¿verdad? Muy interesante, desde luego, sí. Y y esto es una de las cosas que se tratarán en los encuentros, ¿no? Y bueno, y que las fechas exactas de los encuentros, ¿cuáles son? Empieza el 2 de abril y termina el 5. Así que es del jueves al domingo. Al 5 de abril en Ljubljana, Eslovenia. Eslovenia. Sí. Los encuentros de radios libres europeas. Y nos gustaría que nos darías un poco tu impresión. ¿Cómo ves tú el movimiento libertario a nivel europeo? ¿Lo ves fuerte? ¿Tienes ilusión? Bueno, ya hablar del movimiento libertario, creo que no podría tener una opinión tan. Excede un poco Voy a empezar tal vez con algo sí, más bueno, más simple. que nada un poco tus impresiones, vamos. Sí, algo más simple. Por ejemplo, yo sí creo y veo un auge del movimiento radicalista de tipo libertario, anarquista, antiautoritario. Veo que cada vez más están surgiendo proyectos como el nuestro, como el de ustedes, que tratan de usar también la radio, sea por ondas o sea por internet, como un medio diferente a solo el usual que teníamos en el movimiento, que son los diarios, las revistas, y que da otra forma de interacción también entre la gente. Eso sí que lo veo en un auge. Y bueno, yo creo que también en lo general el anarquismo está poniéndose cada vez más fuerte, aunque en la mayoría de los países somos de poquísima importancia o relevancia social, pero quién sabe qué es lo que trae el Bueno, futuro. en Alemania, Pedro, en Alemania las radios libres supongo que tendrán tradición de hace años, ¿no? Y que habrá bastante movimiento, ¿no?, en radios libres en Alemania, ¿no? Sí. Hay muchísimas radios libres. También hay que. Bueno, eso tiene ya una historia desde los años 70, donde se luchó por las primeras radios libres. Y pues, yo creo que se podría estimar que hay unas 40 a 50 radios libres en la región de habla alemana, que sería como Alemania, Suiza y Austria. Y bueno, eso obviamente no son radios anarquistas, pero. Sí, son radios que se definen por ser horizontales, por ser autogestionadas, o sea que sí compartimos toda una serie de ideales que resulta igual importante cooperar con ellos y. Claro. Bueno, nosotros tampoco, la Irola, la radio de la que emitimos Furia de Radio, tampoco es una radio estrictamente anarquista, pero bueno, sí es autogestionada, sí que es asamblearia y tiene una, bueno, un cierto componente libertario, aunque no es estrictamente anarquista, por supuesto. Una otra cosa es que nuestro programa se defina un poco de esta manera, aunque tampoco estrictamente, hay que decirlo. Pero bueno, en fin, tenemos un poco esa tendencia, pero bueno, que es cierto que no hace falta que sea uno estrictamente anarquista para poder, en fin, propagar el asamblearismo y lo que tú has dicho, ¿no? La horizontalidad en las decisiones y demás, ¿no? Sí. Quiero decir que la colaboración es posible entre todas las radios autogestionadas, eso debe ser así, ¿no? Bueno, nosotros tenemos mucha esperanza también que desde el mundo de las radios libres y de los proyectos anarquistas de España también tengamos mucha más cooperación. Ahí hasta ahora es sobre todo con ustedes, con gente de Radio Ela en Madrid. Y algún otro proyecto que estamos cooperando por ahí. Bueno, pues pasaremos, tenemos una asamblea, bueno, será antes de, bueno, esto es un, bueno, vamos a emitirlo grabado y la asamblea es mañana exactamente, asamblea extraordinaria de la Irola, día 28, y bueno, intentaremos que la radio nuestra, la Irola, en fin, tenga cierto más, que el contacto que tenemos con tu radio, Pedro, pase un poco más a ser parte, A no nivel de tanto, no remisora. tanto de nuestro programa, sino de la radio completa, de la Irola, si es posible, que es un colectivo. Y Sería eso, bueno, genial. vamos a intentar hacer todo lo posible para que sea así. Entonces, bueno, pues que lo sepas. Les Y estaríamos muy nada. agradecidos, obviamente. Pues nada, y encantado de haber tenido aquí con nosotros en Furia de Radio, Pedro. Y esperemos contar contigo, que nos Y sí, cuentes eso es. Y bueno, como la colaboración entre nuestro programa y esperamos que nuestra radio sea fructífera con Anarquist Radio de Berlín, pues esperamos tenerte con nosotros en próximos programas más adelante y que, bueno, que compartamos cosas como hemos hecho hasta ahora. sí, y podemos, si quieren, tratar de hacer una entrevista después del encuentro. A ver qué salió y Podría ser. Sí, comentar un poco. interesante, desde luego. Sí, pues mira, lo haremos, está claro. Sí, ¿no? Esta vez en riguroso directo, ¿eh? Sí, y si puede ser en directo, exactamente, esta vez lo hacemos grabado porque no ha habido otro remedio, pero la próxima, eso es, después de los encuentros intentaremos hacer una en directo. Okay, ¿Ok? perfecto. Bueno, pues nada, Pedro, un placer tener con nosotros en Furia de Radio y hasta después de los encuentros, que vaya todo bien y, en fin, y que, pues eso, que todo, vamos, todo nuestro apoyo desde aquí. Y que nada, que vuestra labor es muy importante y aquí tenéis a un programa amiga, a una radio amiga y a unos compañeros. Muchas gracias, muchas gracias. Pues nada, Pedro, hasta la próxima y un abrazo, libertario, y hablamos, ¿eh? Hecho.